Estaba yo de copano junto al mar, en el mar de vivía de sol. La historia que mi mundo se le contara de su viejo galeón español. El galeón español, no, no. De galeones de la misma. El galeón español llegó. De galeones de la misma. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo de conquistar. Amor pirata. Amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata, sufre por la espalda de nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de una noche, unas cuantas horas, en un cuarto de hotel. ¡Hey! Un año más, ese mar. Un año más, cuánto se han ido. Un año más, ¿qué más da? Cuánto se han ido ya. Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo, negro José. Yo poco no va conmigo, negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. Que pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Dices en el baño que te mande el novio todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Dices en el baño que te mande el novio todos los domingos. Qué linda secretaria. Es la que tiene usted. Que me ven. Macabeo, macabeo. Me siento tan mal. Macabeo, macabeo. Mi mujer me manda. Macabeo, macabeo. Ya no aguanto más. Qué mal que me veo. Macabeo.